Ahora le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Este pasaje de Lucas lo hemos venido desglosando ya algunas semanas anteriores. Vimos el costo que implica el discipulado, que el discipulado es un reto de construir una torre. Y ahora vamos a ver un enfoque más sobre este mismo pasaje. Cuando el Señor Jesucristo nos habla del discipulado y lo que eso implica, y este pasaje tiene muchas, es como un diamante, tiene muchas caras a través de la cual podemos ver lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque esta es nuestra tarea central como iglesia. El Señor Jesucristo nos dejó un mandato donde dijo, ir y hacer, ¿qué tenemos que hacer? Discípulos. Y aquí justamente el Señor nos explica lo que tiene que ver con nosotros en el proceso del discipulado. Así que Lucas capítulo 14, voy a leer del versículo 25 al 33, cuando dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pero ahora viene lo que hoy nos va a ocupar. ¿O qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Señor, yo aquí estoy también para recibir junto con mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y que cada palabra que leamos, cada idea que recibamos de parte tuya, pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y seamos capaces de ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Cuando empezamos la vida cristiana, muchas veces nosotros quisiéramos pensar que la vida cristiana va a ser fácil, va a ser color de rosa, va a ser tranquila, va a ser sencilla, como que vamos a vivir en un cuento de hadas. Pero la realidad es que las cosas no son así. Jesucristo nunca nos engañó ni nos dijo que eso iba a ocurrir. En un pasaje como este, de repente nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Pues imagínate que eres como un rey que va a salir a la guerra. Todos queremos paz. Nadie queremos guerra. Yo sé que esto ha ocurrido en México en los últimos años, sobre todo en Tamaulipas, en Michoacán, y esta semana ocurrió en Jalisco, y en Guadalajara, y en muchos lugares más, que la gente que ahí vive vivió una condición de guerra. Y el llamado del gobierno fue, quédense todos guardaditos en sus casas, no salgan a menos que sea algo muy, muy importante. Y varias ciudades, varios puntos de esa zona de la geografía de nuestro país, de repente se vieron metidos como en un estado de guerra. Inclusive usted seguramente leyó o vio, derribaron un helicóptero, hubo muertos en diferentes lugares. Autos incendiados, bancos incendiados, gasolineras incendiadas. Una situación de guerra. ¿A quién le gusta la guerra? A nadie. Pero el Señor Jesucristo nos dice, pero cuando empieces la vida cristiana, vas a ser como un rey que sale a la guerra. La guerra es obviamente lo contrario a la paz, a la tranquilidad. La gente que vive en guerra tiene que vivir en una posición de alerta, para escuchar indicaciones, instrucciones, a ver qué va a ocurrir, cómo nos tenemos que proteger. O los soldados, cómo tienen que atacar. La guerra es una situación donde uno no puede estar dormido. En la guerra se tiene que tener los cinco sentidos completamente alertas. Y es algo que el Señor nos está diciendo, así es la vida cristiana. Porque cuando nos disponemos a ser discípulos de Cristo, somos ese hombre que marcha a la guerra, y por lo tanto tenemos que analizar los riesgos que implica una guerra. Un rey que le declara la guerra a otro tiene que considerar primero si dispone de los elementos necesarios para derrotar a su adversario. O de lo contrario, la prudencia más elemental le aconseja que desista de tal proyecto. Y el cristiano es un soldado. Usted es un soldado. ¿Cuántos aquí son soldados? Si no me cree, bueno, vaya a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, para que veamos otros pasajes en donde el Señor nos recuerda que estamos en guerra. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. 6, 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué tipo de batalla tenemos que librar? La batalla de la fe. Así que la vida de fe es una vida constante de lucha, de guerra, de ataques. Y si me acompaña un poquito más adelante a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y ahí el Señor nos dice, tú pues, sufre penalidades como qué. ¿Quién aquí es un buen soldado de Jesucristo? A ver, levanten la mano los buenos soldados de Jesucristo. Bueno, no dice como buen general o buen coronel. Porque a veces esos ni salen a la guerra, a veces mandan a los efectivos, pero se quedan. Y el Señor dice, tú eres un ¿qué? Soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Que lo tomó por qué? ¿Usted se había imaginado eso? Que cuando el Señor nos rescató dijo, voy a armar un ejército. Y uno de los nombres con los que conocemos a Dios es justamente eso, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Y uno dice, ah, pues qué padre, Dios tiene sus ejércitos. Bueno, le tengo una noticia, usted es parte de ese ejército. Cuando Dios lo llamó también para alistarse como parte de ese ejército. Pero no es un ejército como las reservas que se hacen aquí en México, ¿verdad? Donde, pues, a lo mejor la mayor parte de los varones, cuando cumplimos los 18 años, tuvimos que llevar nuestros documentos para obtener la cartilla, pero usted lleva sus documentos para que le toque bola negra y no tenga que marchar. Y dicen, ah, bueno, ya soy parte de las reservas, pero es así como muy balín el asunto, ¿verdad? Porque ni reservas ni nada. Si México entrara en guerra, esperemos que eso no suceda, pues la mayor parte de nosotros no sabemos nada de guerra. A diferencia de otros países donde la gente sí es entrenada en el ejército y cada año tiene que pasar unos días sirviendo a su país a través del ejército. Bueno, Dios nos llama a formar parte de. Por eso dice en este versículo 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Que lo tomó por qué? Por soldado. Dígale al que tiene a su lado, Dios te tomó por soldado. Dios te tomó por soldado. Señor, yo soy tu siervo, pero no quiero ser soldado. Bueno, la vida cristiana es entonces una ¿qué? Guerra. Es una guerra. Y hemos de luchar en cada paso que damos, puesto que nuestros enemigos espirituales nunca cesan en su oposición. Siempre habrá quien se esté oponiendo, quien nos esté haciendo la guerra, quien nos quiera robar las bendiciones. Y por lo tanto, tenemos que considerar si estamos dispuestos a aguantar las dificultades, los retos que un buen soldado de Cristo, pues, ha de esperar y ha de vivir antes de alistarnos bajo la bandera de Cristo, antes de decir, yo soy discípulo de Jesucristo. Ser discípulo de Jesucristo significa ser un buen soldado de Jesucristo. Y puestos en la alternativa, el Señor nos dice, es preferible quedarte con el mundo a tratar de aparentar que has renunciado a él y vivir en el mundo. Es preferible quedarte en el mundo que tratar de aparentar que has renunciado al mundo y seguir en el mundo. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, mira, considera si tienes con qué y si no, mejor regrésate. Dios no quiere gente disfrazada de soldado. Cristo quiere soldados de a de veras. Pero hay gente que se pone el disfraz. Cuando vienen regularmente los eventos en las escuelas como el 16 de septiembre y el 5 de mayo, y eventos que podemos decir son patrios para nuestra nación, pues muchas veces en las escuelas hacen festivales y a los niños los disfrazan de soldados. Pero tener un disfraz no significa serlo. Y Dios nos dice, yo no quiero que tú te disfraces de cristiano. Yo quiero que tú seas un cristiano de a de veras, un cristiano auténtico en toda la extensión de la palabra. Por eso nos dice, primero calcula si tienes con qué hacer frente y si no, mira, mejor regrésate. No tiene caso que hagamos nosotros la actuación de que lo vamos a hacer y no hacerlo. En cierta ocasión, en una batalla, un soldado, que él era de parte del ejército de los Estados Unidos, pues él iba incursionando, ya ve que los gringos se meten en todas las guerras. Y entonces encontró por ahí, él andaba perdido, andaba buscando a su batallón, y de repente se encontró por ahí al cuerpo de un soldado enemigo. Y entonces se le ocurrió una idea. Le quitó el saco al cadáver del enemigo y se lo colocó él. Dijo, por si me encuentro por aquí alguno de los enemigos, por lo menos que me vea con una chamarra igual y no me vayan a disparar. Pero él traía el pantalón del ejército americano y el saco del ejército enemigo. De repente, lo alcanzan a ver tanto los enemigos como los amigos. Pero imagínense lo que pensaron los dos cuando ven que lleva puestas ropas de los dos ejércitos. Inmediatamente, de ambos lados, pensaron, este es un traidor. Y lo mataron entre los dos. Así que uno no puede disfrazarse. O estoy de un lado, o estoy del otro. No puedo estar con un pie en Cristo y un pie en el mundo. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 4, Hebreos 12, 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo ¿contra quién? Contra el pecado. Vamos a ver que a lo largo de la vida cristiana pues tendremos que librar diferentes batallas. Una de ellas es contra el pecado. Pero la aplicación práctica general que hallamos en este pasaje en el que el Señor Jesucristo nos reta a ser discípulos de Él enfrentando una batalla, si usted regresa a Lucas 14:33, Lucas 14:33, el Señor nos habla de una lucha y dice, así pues, cualquiera de vosotros, ¿que qué? Que no renuncia. ¿A cuántas cosas? a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí comienza la verdadera guerra. A veces la guerra no es contra Satanás. A veces la guerra no es contra principados y potestades espirituales. A veces la guerra comienza desde querer renunciar a todo lo que poseemos. La semana anterior, Alex Martínez nos habló acerca de justamente el proceso del discipulado. Y en esa enseñanza, yo no sé si usted le escuchó o recordó algo, pero él declaró una verdad muy importante. Jesucristo ya se hizo mi Salvador. Jesús derramó su sangre para ser mi Salvador. Jesús dejó el trono para ser mi Salvador. Jesucristo dejó su divinidad para venir y vivir como hombre y ser mi Salvador. Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz para ser mi Salvador. Jesucristo derrotó a la muerte y clavó mis pecados en la cruz para ser mi Salvador. Jesucristo resucitó y volvió a tomar vida para ser mi Salvador. Pero ahora nos corresponde a usted y a mí hacerlo mi Señor. Y son dos posiciones diferentes, porque Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer para salvarnos. Ahora usted y yo tenemos que hacer lo que sea necesario para que Él pueda ser, ¿qué cosa? Mi Señor. Él es mi Salvador, pero Él no se va a convertir en mi Señor a menos que yo lo quiera hacer mi Señor. Él no se impone. Él nos ama, Él nos respeta. Él confía que de buena voluntad usted y yo lo vamos a obedecer. Mire, Filemón, acompáñeme a la epístola de Filemón. Es una epístola muy chiquitita, casi al final del Nuevo Testamento. Filemón solamente tiene un capítulo, solamente es una página de la Biblia lo que abarca Filemón. Pero ahí en ese único capítulo, en el versículo 21, ¿ya todos encontraron Filemón o se les escondió Filemón? Versículo 21, ¿todos tenemos? Fíjense lo que aquí nos dice el Señor. Te he escrito, ¿confiando en qué? En tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿A quién le escribió Dios la Biblia? ¿A quién le escribió Dios la Biblia? ¿A quién le escribió Dios la Biblia? Usted diga, a mí. Usted es receptor de la Biblia. ¿A quién le escribió Dios la Biblia? ¿Y qué confía Dios? ¿En qué confía Dios? En nuestra obediencia. ¿En qué vamos a hacer cuántas cosas? Más de lo que nos dice. Ahora, siendo sinceros, ¿cuántos aquí hemos hecho más de lo que Dios nos dice? Si a veces ni siquiera hacemos lo que nos dice. Ahora, justamente este es el punto. ¿Contra quién es la guerra? ¿Quién es? Mire, la guerra podemos enfocarla de diferentes maneras. Digamos que hay muchas batallas contra muchos adversarios. Pero yo quiero que usted me diga hoy, ¿contra quién es la primera persona con la que luchamos los cristianos? ¿Contra quién? ¿Contra nosotros? Pero antes que contra nosotros, ¿contra quién? ¿Contra quién luchamos? ¿Contra quién lucha usted muchas veces? ¿Consciente o inconscientemente? Contra Dios. Dios no es mi enemigo, pero muchas veces vivimos peleándonos con Dios y luchamos contra Dios y le hacemos la guerra a Dios y nos enojamos con Dios y le hacemos berrinches a Dios y le soltamos patadas a Dios. y le llevamos la contraria a Dios, y nos rebelamos contra Dios, y hacemos todo exactamente contrario a como Dios nos dice. Y a veces los cristianos, en lugar de estar librando la batalla que deberíamos estar enfrentando, estamos luchando contra Dios. Dios no es mi enemigo, Dios no es su enemigo. El problema es que muchas veces usted y yo invertimos el tiempo, bueno, no invertimos, perdemos el tiempo peleándonos con Dios. Así como muchas veces un hijo, cuando el papá le da instrucciones o la mamá le da instrucciones y no le gustan al hijo, el hijo se pelea con el papá y se enoja con el papá y se rebela contra el papá. Bueno, a veces así somos los cristianos con Dios. Vamos a ver varios pasajes y varias formas en que usted y yo muchas veces nos peleamos con Dios. Yo sé que usted ni se imagina que esta primera guerra es justamente contra Dios y que no debería de ser así, pero que así sucede. En Hechos capítulo 5, versículo 39. Hechos 5:39. Fíjese lo que aquí dice. Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra ¿quién? Este es un mensaje que Dios nos da. No te quiero encontrar luchando contra Dios. Levante la mano el que nunca ha luchado contra Dios. Algunos pueden decir, bueno, antes de ser cristiano, no antes de ser cristiano, siendo cristianos. Mire, todos conocemos principios generales que la Biblia nos da. Pero, es más, los cristianos somos bien chistosos porque decimos, mi fe está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen eso? Todos, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando encontramos en la Biblia algo que no nos gusta, decimos, eso es legalismo. ¿Qué pasó? ¿No que mi fe estaba fundamentada en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Bueno, sí, pero es que eso no me gusta. En lo demás, sí. Oye, dice Dios, tienes que diezmar. Eso no me gusta. Me voy a ir a una iglesia donde no me enseñen sobre el diezmo. Entonces, nos peleamos con Dios. Una vez llega una persona y me dice, ¿mi esposa puede trabajar? Y dije, mira, puede, pero no debe. La Biblia enseña de principio a fin que el varón es el proveedor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sí, sí, todos queremos que Dios nos bendiga. Entonces tú provee. Dios dice que el varón sustenta a su esposa como Cristo a la iglesia y no al revés. Ah, bueno, es que eso es anticuado, eso es de hace 2000 años. No, estamos en tiempos modernos. En eso no estoy de acuerdo. Ese tipo de detalles nos hace vivir continuamente peleándonos con Dios. Dios, estás mal. Dios, yo no estoy de acuerdo. Dios, eres muy anticuado. Dios, tú no pensaste en estos tiempos. Dios, tu sistema no funciona. Y el Señor Jesucristo nos dice, tu enemigo te hirió en la mejilla, ve y pon la otra. Ah, no, soy cristiano, pero no tonto. Dios, ¿no tienes otro método mejor? Y entonces vivimos peleando con Dios una y otra vez. Acompáñenme a Job capítulo 33, versículo 12 y 13. Porque toda la vida hemos estado peleando con Dios. Job 33, versículos 12 y 13 dice, he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. como que a veces eso se nos olvida, ¿verdad? Mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Por qué contiendes contra Dios? Una y otra vez los cristianos le resistimos y nos ponemos difíciles y somos agresivos. Especialmente, yo creo que luchamos contra Dios, peleamos contra Dios por una razón muy simple, por la dureza de nuestro corazón. La dureza de nuestro corazón. Regrese por favor al libro de los Hechos, pero ahora vaya al capítulo 7, versículo 51. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Aquí dice, fíjese, son palabras todas en la Biblia en donde Dios nos reclama que estemos luchando contra Él. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este es el reclamo de Dios. Siempre que el Espíritu Santo quiere hacer algo, tú te opones, tú le resistes, estás luchando contra Dios. Y Dios nos dice, yo no soy tu enemigo, yo te quiero bendecir, yo soy tu salvador, no me lleves la contraria. Yo sé que a veces nosotros decimos, yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Mire, al final de cuentas, Calacuaya no dicta normas. Calacuaya solamente hace lo que la Biblia dice. Y dice la Escritura que la multiforme sabiduría de Dios, es decir, lo que Dios dice, lo que Dios plasmó en su palabra, sea dado a conocer por medio de la iglesia. La iglesia solamente es un instrumento que es el vocero, el que da a conocer lo que Dios dice. La iglesia no inventa ni pone normas. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero lo dice Dios. ¿Quién es el general del ejército? ¿Usted sabe qué le pasa a un soldado cuando se rebela contra su general? Ahora imagínese los cristianos rebelándonos contra Cristo y diciéndole, estás mal, no pensaste, yo tengo la razón. Y ese es el problema, dice Dios, tú eres duro de cerviz, incircunciso de corazón. Es decir, no queremos doblegar nuestra voluntad. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos y forzosamente queremos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Por eso leímos hace rato, acuérdate, Dios es mayor que el hombre. Dios es el general, tú eres un simple soldado. Y Dios es el que manda, no nosotros. Pero los cristianos buscamos darle la vuelta, interpretar lo que dice su palabra, argumentamos, y aunque decimos que nos sometemos a la Biblia, simple y sencillamente buscamos explicaciones para hacer lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos gusta. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 22. Ahora aquí Dios nos dice, Primera de Corintios 10, 22, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuál es la respuesta? Desde luego que no. Por eso Dios dice, yo no soy tu enemigo. Deja de pelearte conmigo, deja de luchar contra mí. Pero peleamos contra Dios por un lado porque ya vimos, somos duros, no queremos doblegar nuestro corazón, no queremos ser humildes, no queremos doblar el cuello, no queremos someternos a Él. Y queremos estorbar su obra. Y en forma ridícula vivimos cuestionando a Dios, como si Dios no supiera hacer las cosas, o como si nosotros tuviéramos mejores ideas que Dios. El pueblo de Israel había recibido una orden y Dios le había dicho, mira, cuando entres a la tierra de Canaán vas a destruir a todos tus enemigos. Pero no faltó entre los israelitas alguien que era como los de Calacuaya. Dijo, ya tengo una idea mejor. Y si en lugar de destruir a los cananitas, a los cananeos, los esclavizamos y los ponemos a que traigan el agua y que nos paguen impuestos y que nos sirvan, pues ya tenemos sirvientes gratis. Mirad, a Dios no se le ocurrió mi idea, una ideota. Al final de cuentas, ¿qué pasó con todos esos cananeos que ellos perdonaron? Fueron su perdición. Fueron su perdición. Sus grandes ideas los llevaron a la ruina. ¿Quién tenía razón? Dios. Pero uno puede decir, ¡ay, pues qué tontos eran los israelitas! No. Ahora, quienes están tomando posesión de la tierra prometida somos usted y yo. Ya no son los israelitas. Ahora somos usted y yo. Y ahora Dios es el que nos dice, tienes que hacer las cosas a mi manera. Pero usted y yo somos, es que a Dios no se le ocurrió lo que a mí sí se me ocurrió. Y a veces llegamos a pensar, creo que soy más inteligente que Dios. Y se nos ocurren cosas, y peleamos con Dios, y hacemos las cosas al contrario de lo que Dios nos dice, y todo lo que Dios dice, nosotros lo humillamos, nos burlamos de Él. Ahora vaya al libro de Isaías, Isaías capítulo 45. Vamos a ver, y fíjese que estamos viendo varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento para entender cómo es que muchas veces nosotros nos encontramos peleando contra Dios. Isaías capítulo 45, versículo 9. 45:9. Ahora dice aquí, ¡ay del que pleitea con su hacedor! ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Alguna vez usted se ha peleado con Dios? Le ha preguntado, Dios, ¿por qué haces las cosas así? ¿Por qué cuando ocurre algo inmediatamente cuestionamos a Dios? Dios, ¿qué te traes conmigo? Dios, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué así? A veces yo veo una persona que de repente he dejado de ver en la congregación y le pregunto, ¿qué pasó? Ay, hermano, es que he tenido problemas. En medio de los problemas, creo yo, es cuando más tendríamos que estar cerca de Dios. Pero a veces nos enojamos tanto con Dios, nos estamos peleando con nuestro Hacedor y terminamos por irnos de su presencia. ¿Se acuerda lo que hicieron Adán y Eva cuando cayeron en pecado? ¿Qué hicieron? Se escondieron, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Hay varones que cuando se enojan con la esposa, ¿qué hacen? Se van de la casa. Me voy con mi mamá. Hay mujeres que cuando se enojan con su esposo, me voy con mi mamá. Hay hijos que cuando se enojan con los papás, me voy de esta casa, con mi abuelita, o con mis tíos, o con la novia, o a ver a dónde se van a dar. El ser humano está acostumbrado a que cuando tiene dificultades, huye. No sabe enfrentar los problemas. Muchas veces cuando nosotros tenemos una situación que no nos agrada, una de las formas que tenemos de demostrarle a Dios que le estamos haciendo la guerra es salir huyendo de su presencia. Por eso es que dice Dios, ¡ay del que pleitea con su hacedor! Y lo cuestionamos. Dios, yo no estoy de acuerdo en lo que tú estás haciendo. Dios, yo no estoy de acuerdo en la forma en que estás tratando con mi vida. Señor, yo no estoy de acuerdo en la forma en que tú estás tratando con mis hijos. Eso yo no te lo voy a soportar, Dios. y nos peleamos con Dios. Ahora, pase al capítulo 43, ahí mismo en Isaías, capítulo 43, versículo 13, 43, 13, dice, aún antes que hubiera día, por si no te acuerdas, Dios no lo recuerda, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo qué? ¿Estorbará? Dígale que tiene a su lado, no le estorbes a Dios. No le estorbes a Dios. ¿Se ha fijado que cuando la gente no está de acuerdo con lo que el gobierno hace, hace manifestaciones? ¿Y para qué sirven las manifestaciones? Para estorbar. Y se paran en la calle y dicen, pues no dejamos que pase nadie. Aquí estamos estorbando. Yo no trabajo y no voy a dejar que nadie trabaje. Esas son las manifestaciones. Las manifestaciones no resuelven nada, solamente estorba a la gente. Y cuando a usted le toca ser víctima del tráfico, de cualquier situación producto de una manifestación, usted se enoja. Pero los que se manifiestan solamente se paran o caminan o bloquean o hacen un paro para estorbar. Hay cristianos que viven manifestados delante de Dios, estorbando, tratando de estorbarle a Dios. Pero Dios dice, yo, lo que yo hago, ¿quién lo puede estorbar? Dios lo va a hacer a un lado. Pero el mensaje no es para Dios. El mensaje es para usted y para mí. Dios no es tu enemigo. Él es tu salvador. Ahora tú hazlo tu Señor. Y deja pelearte con Él y dile, sí Señor, lo que tú digas, lo que tú ordenes, porque tú eres el general. Y no vamos a ir muy lejos si no entendemos este principio. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Versículo 20, Romanos capítulo 9, versículo 20. Y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántos aquí les ha pasado eso? Señor, ¿por qué? A veces me figura como que le pedimos explicaciones a Dios. ¿Por qué? Y te exijo, Dios, que me respondas. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que le exijamos algo a Dios? Para que le pidamos cuentas. Para que Dios nos tenga que decir por qué hace las cosas. Usted y yo somos una partícula pequeña en el universo. Dios tiene todo el cuadro completo. Por eso Él sabe lo que hace. Y si vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 10. Ahora ahí dice, respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede qué, contender con aquel que es más poderoso que él. ¿A quién nos recuerda Dios? Tú no puedes contender conmigo. Díganle al que tiene a su lado, tú no puedes contender con Dios. No podemos. Ahora, si usted piensa que es más inteligente que Dios, que tiene mejores ideas que Dios, que se le ocurren cosas más grandes que Dios, le recomiendo leer Primera de Corintios 1.25. Primera de Corintios 1.25. Primera de Corintios 1.25. Fíjese lo que nos dice Dios aquí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si pretendemos creer que somos más sabios que Él, nos olvidamos que es todo lo contrario. Lo más sabio de nosotros no se puede comparar ni siquiera con lo más débil de lo que pudiera ser Él. Y ahora pase al capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuántas veces terminamos haciendo lo que Dios nos dice? Mire, cada día Dios nos da una orden y nos dice que lo que tenemos que hacer y terminamos haciendo nuestra voluntad. Hay una situación que a mí me preocupa muchas veces y que ocurre en la iglesia. A veces los cristianos somos muy ladinos, somos muy astutos para lo malo. Y cuando queremos justificar nuestros actos desobedeciendo a Dios, ir en contra de lo que la Biblia dice, muchas veces tenemos una frase, un estribillo que lo tenemos muy pegado. El Señor me hizo sentir. ¿Ha escuchado eso? El Señor me hizo sentir. Quítese esa frase de encima. El Señor me hizo sentir. Y en el nombre de que el Señor me hizo sentir, hacemos cada tontería. Y nos metemos en cada problema. Y cometemos cada error. Y generamos cada situación tan aberrante a veces en nuestras vidas. Después, ¿qué pasó? Pues es que el Señor me hizo sentir. O sea que el culpable es Dios. O sea que el que se equivocó fue Dios. O sea que el que tomó la mala decisión fue Dios. O sea que el que te dio una mala dirección es Dios. El Señor me hizo sentir es una forma de justificar que quiero hacer lo que a mí se me antoja, brincándome la Biblia, pisoteándola, haciendo mi voluntad. Y culpando a Dios, socialmente, porque Dios me hizo sentir. Cuando tenemos el respaldo de lo que Dios nos dice y obedecemos su palabra, lo que Él dice, entonces vamos a garantizar el éxito. Cuando el Señor nos dice, para que todo te salga bien, para que todo lo que hagas prosperes, ¿qué dice Josué capítulo 1? Dios no dice que nunca dejes de sentir lo que yo te haga sentir. Dios nunca dijo eso. Dijo que nunca se separe de ti el libro de la ley. Porque si hacemos lo que dice ese libro, entonces todo lo que hagamos será prosperado. Y todo nos salga como bien. Pero Dios dice, haz lo que yo te diga, no lo que tú sientas que tienes que hacer. Por eso el Señor dice también a través del libro de Jeremías, mira, engañoso es el corazón y perverso. ¿No? Y en Proverbios nos dice, no te fíes de tu propio corazón. Pero los cristianos hemos tomado otras modas. Dios me hizo sentir. Y es simplemente una frase para justificar. Yo quiero hacer, pero para no verme tan mal socialmente, pues tengo que buscar un culpable. Entonces decimos, Dios me hizo sentir. ¿Y cómo sabes que fue Dios el que te hizo sentir? ¿Cómo sabes que fue el Señor el que te lo dijo? Por eso es que es tan importante que entendamos, las cosas se hacen al modelo de Dios. En alguna ocasión yo le decía, cada vez que alguien le diga que haga algo, usted cuestiónese, ¿y dónde dice? ¿En qué parte de la Biblia está escrito eso? No hagamos las cosas por moda, por tradición o por sentimientos. Dios no es sentimental. Dios es práctico. Porque Dios busca nuestra santidad. Por ejemplo, cuando Dios dice, el varón y la mujer, cuando se casan, cuando nos casamos los varones con nuestra esposa, ¿por cuántos años es? para toda la vida. Para toda la vida. Si se separaron, se divorciaron, no se llevaron bien, no se quisieron, haya pasado lo que sea, inmediatamente tenemos que ir a la Biblia. Y el Señor Jesucristo, cuando le preguntan, ¿es lícito el divorcio? El Señor Jesús dice, no. Porque lo que Dios juntó, ¿qué cosa? No lo separe el hombre. Eso dijo Jesús. Con lo que Jesús dijo, Señor, es lo que tú dices. ¿Pero qué decimos los seres humanos? Ay, pero pobrecitos. Ay, pero son tan jóvenes. Ay, ¿y pero por qué no les damos otra oportunidad? Ay, pero no creo que pase nada, hombre, si cada quien se vuelve a casar una segunda o tercera ocasión, pues es la vida. El Señor me hizo sentir que te puedes volver a casar. Espérate. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dejó escrito? ¿Se da cuenta cómo a veces somos muy buenos para tergiversar las cosas, pisotear lo que dice la Biblia y terminamos haciendo lo que a nosotros se nos antoja? ¿O hacemos las cosas a la forma de Dios o simplemente estamos luchando contra Dios? En el libro de Job, vamos a regresar con Job, capítulo 40, versículo 8 y 9. Job 8 y 9. Dice, Job 40, 8 y 9. Job capítulo 40, versículos 8 y 9. Dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? También, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? ¿Cómo Dios sabía nuestras reacciones? Y es que somos tercos, le llevamos la contraria a Dios. No nos gusta hacer lo que Él nos dice ni la forma en que las cosas que Él nos plantea. Ahora le invito a que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8 y 9. Salmos 32, versículos 8 y 9. Aquí dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis, fíjese qué bonita palabra Dios tiene para nosotros, no seáis como el caballo, o como quién, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Diga la que tiene a su lado, no seas como el mulo. Bueno, eso Dios nos dice, ¿verdad? ¿Por qué nos dirá Dios tan feo? Señor, ¿no me lo podías haber dicho más cariñoso? ¿Ha visto cuando quieren domar un caballo? Y se pone difícil, dice Dios, mira, quiero que te acerques a mí, pero viste, tengo que tratar como si fueras un mulo, porque no entiendes. Y así somos con Él. Dios nos quiere salvar, sí, pero a veces estamos como caballos y nos movemos y soltamos patadas y hacemos las cosas a nuestra manera y estamos batallando contra Él. Así no podemos funcionar en la vida cristiana. No seamos tercos. Y dice Dios, debes de tener tantito entendimiento. Ahora, note que en este pasaje Dios por un lado nos da una promesa. Te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino. Pero necesito de ti docilidad. No seas terco. No seas como un caballo. No seas como un mulo. No seas orgulloso. No le echemos la culpa a Dios. No seamos de los que nos justificamos diciendo que Dios nos hizo sentir y entonces lo culpamos de todos nuestros errores y de todas nuestras torpezas. Ahora, vamos otra vez al libro de Isaías, pero ahora al capítulo 48, versículo 4. 48:4. Dice, por cuanto conozco, fíjese lo que Dios nos dice, 48:4 de Isaías. Por cuanto conozco que eres, como dice Dios que somos, duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Ese es el concepto que muchas veces Dios sabe que tenemos nosotros. Rebeldes, obstinados, orgullosos. Y no queremos obedecer. Y no nos gusta obedecer. Y no nos gusta hacer lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice, tú tienes que servir, pues no sirvo. Oye, te quiero acercar a ti, pues no me acerco a ti. Te quiero hablar, pues no quiero que me hables. Quiero que predique, pues no predico. Y ante todas las cosas, siempre tenemos resistencia. No queremos hacer las cosas como Dios nos manda. Y nos justificamos. Y a veces tenemos muy buenos argumentos. Bueno, yo no predico porque pues hay gente que lo hace mejor que yo. Bueno, yo no oro por los enfermos porque hay gente que tiene más unción que yo. Bueno, yo no ayudo a nadie, pues porque yo no soy bueno para eso. Y siempre tenemos un buen pretexto, una buena justificación. Pero vea lo que dice Proverbios 21:30. Proverbios 21:30. Por más justificaciones y argumentos y pretextos que tengamos, Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. Absolutamente no hay nada con lo que nosotros le podamos ganar a Dios. Pero a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestro antojo y nosotros queremos dirigir su mano y queremos ser nosotros los que vayamos gobernando a Dios. Regrese a Isaías capítulo 10, versículo 15. Isaías capítulo 10, versículo 15. Y dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Usted y yo somos un hacha en manos de Dios, no nos podemos rebelar contra Él, no podemos ir en contra del que nos quiere conducir. Por eso Dios dice, yo soy tu Salvador, no te estés peleando conmigo. Ahora, algunas personas han de pensar que Dios es tan malo, que por eso me manda hacer esto, porque Dios me quiere ver sufrir. ¿Usted cree que Dios nos quiere ver sufrir? Pues por eso es mi Salvador, por eso Él dio su vida y su sangre por mí, porque no me quiere ver así. Lo que yo no entiendo es por qué razón Dios actúa en mi vida. Y eso, no entenderlo, es lo que continuamente nos lleva a pelear, a discutir, a llevarle la contraria, a rebelarnos, a sacudirnos, a hacer las cosas diferente, a pensar que Dios está equivocado, a pensar que Dios tiene la culpa de todo, a estarlo cuestionando, a exigirle cuentas. Dios no es nuestro enemigo. Dígale que tiene a su lado, Dios no es tu enemigo. ¿Qué cosa es Dios de nosotros? Nuestro Salvador. Pero ahora nos corresponde a nosotros hacerlo mi Señor. Y el primer paso es, deja de pelearte con Dios. Fíjate que tienes el deja de pelearte con Dios. Deja de pelearte con Dios. Ahora, todo esto tiene un propósito. Desde el libro de Génesis, el hombre ha luchado contra Dios. Pero siempre hay una lección. Cuando Cristo nos alcanza, nos alcanzó con una naturaleza de pecado. Yo no sé cuál era esa naturaleza con la que usted y yo fuimos alcanzados. A lo mejor traigamos una naturaleza con alguna adicción. A lo mejor nos gustaba entrarle al alcohol, a lo mejor nos gustaba el tabaco, a lo mejor nos gustaba la pornografía, a lo mejor andábamos con muchos problemas sexuales, a lo mejor nos gustaba robar, a lo mejor nos gustaba hacer tranzas, a lo mejor nos gustaba decir mentiras, a lo mejor nos gustaba ser egoístas y pensar solamente en nosotros mismos, a lo mejor nos gustaba ser servidos en lugar de servir, a lo mejor nos gustaba manipular a los demás, a lo mejor nos gustaba meternos al ocultismo y experimentar los poderes del mundo espiritual en lo más negro que puede existir. Yo no sé cuál era esa naturaleza, pero a veces esa lucha que vamos teniendo contra Dios tiene un propósito: transformarnos. Acompáñeme al libro de Génesis. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28. Génesis, ese no se le va a perder porque es el primer libro de la Biblia. Solamente busque el capítulo 32, versículo 24 al 28. Y ahí está escrito lo siguiente. Aquí podemos identificarnos todos, usted y yo, cuando Jesucristo nos alcanza. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Ahora vea lo que dice el versículo 28, esto es clave. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué? ¿Qué significa Jacob? Tramposo, mentiroso. Cuando Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dice: soy el tramposo, soy el mentiroso. Para los israelitas, desde aquel entonces, el nombre es un significado muy, o tiene un propósito muy importante por su significado. Cuando Dios le dice: ¿tú quién eres? Imagínese decir: pues Señor, soy el tramposo, soy el mentiroso. Y Dios le dice: esta guerra debe tener un propósito. Tú ya no vas a ser Jacob, tú ya no vas a ser tramposo, tú ya no vas a ser mentiroso. Ahora vas a ser un príncipe con Dios, porque has luchado y has vencido. Cuando nos damos cuenta que estamos luchando contra Dios, porque nos cuesta trabajo hacer su voluntad, nos cuesta trabajo doblegar nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestra vanidad, porque no estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Llega un momento en que Dios nos pregunta: ¿y tú quién eres? Y a lo mejor usted dice: pues soy un adicto. Señor, soy un pornógrafo. Señor, soy un adúltero. Señor, soy un fornicario. Señor, soy un apostador. Señor, soy una persona que está metida en el ocultismo. Señor, soy un prepotente. Señor, yo no sé en qué condiciones nos alcanzó Dios a usted y a mí. A lo mejor decimos: soy muy egoísta. O a lo mejor, igual que Jacob, decimos: soy muy tramposo y a toda la gente que hace un negocio conmigo me la llevo al baile. A lo mejor soy corrupto. A lo mejor todo lo quiero resolver dando mordidas. O a lo mejor a todo el que puedo le pido una mordida. Y Dios nos dice: tú ya no vas a hacer eso. Es ahí donde encontramos que esta lucha con Dios debe tener un propósito. En cierta forma, nuestra naturaleza nos lleva a rechazar lo que Dios dice porque va en contra de nosotros, de nuestra naturaleza. ¿Cómo voy a obedecer a Dios si soy orgulloso? ¿Cómo voy a aceptar lo que Dios dice si soy terco? ¿Cómo voy a doblegar a Dios si soy duro? ¿Cómo me voy a humillar si soy tan orgulloso y tan prepotente? ¿Cómo voy a ser honesto si soy un mentiroso y un tramposo? Entonces nos vamos dando cuenta, nuestra naturaleza de pecado se opone a lo que Dios dice. Y Dios nos dice, yo no quiero que tú seas así. Sí, yo te salvé, te perdoné tu pecado para que tú no te vayas al infierno, pero yo quiero que tu naturaleza sea transformada. Yo no te llamé para que seas un cristiano tramposo, adúltero, pornógrafo, ocultista o de lo que sea. Yo te llamé para que tú seas un cristiano transformado. Y así como Dios le dijo a Jacob, tú ya no serás Jacob, serás ahora Israel. Dios nos dice ahora, tú ya no vas a ser lo que era tu naturaleza. Yo quiero que tú seas transformado. Ahora yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Y considere de una manera sincera, Dios, ¿cuál es esa parte de mi naturaleza que se opone a Dios? ¿Cuál es esa parte? A lo mejor si he sido como un mulo, sin entendimiento. A lo mejor me he estado peleando con Dios por todo lo que Él me manda hacer. A lo mejor en mi naturaleza soy una persona resentida. Y no quiero dar el paso del perdón porque no quiero renunciar a mi naturaleza de resentimiento. A lo mejor soy una persona tan orgullosa y mi naturaleza es esa, que yo no quiero poner la otra mejilla porque mi naturaleza se opone. A lo mejor soy una persona tan tacaña que no he querido ser obediente con mis diezmos y ofrendas porque me duele el codo. A lo mejor amo tanto mi pecado que no puedo amar a Dios lo suficiente como para renunciar a ese pecado. Padre, aquí estamos hoy delante de ti. Y queremos darte gracias porque tú eres nuestro Salvador, pero queremos ser tus discípulos, queremos ser tus soldados, queremos que tú seas nuestro Señor y con vergüenza tenemos que venir a decirte, Dios, perdónanos, porque muchas veces nos hemos peleado contigo, hemos luchado contra ti. Te hemos hecho la guerra y no nos hemos dado cuenta que tú no eres nuestro enemigo, tú eres nuestro salvador, pero nosotros hemos pleiteado, te hemos humillado, te hemos culpado, te hemos cuestionado, porque no somos capaces de aceptar que tú gobiernes en nuestra vida. Aquí estamos, Dios. Yo quiero animarle a hacer algo. Solamente si usted dice, yo reconozco que aún siendo cristiano he peleado contra Dios, póngase de pie. Algo usted dice, hay cosas en la Biblia que no me gustan y que he buscado hacer las cosas a mi manera. A veces, hasta como papás, Dios nos dice, disciplina a tu hijo con vara, inmediatamente salta la parte interna en nosotros y decimos, ¿y por qué con vara? A veces en cuestiones tan elementales, tan sencillas, tan fáciles, le llevamos la contraria a Dios. Y si usted se puso de pie, levante sus manos y dígale: Dios, perdóname. Perdóname, Señor. Yo no quiero vivir luchando contra ti. Yo no quiero vivir peleándome contigo. Yo no quiero llevarte la contraria. Yo no quiero cuestionarte. Yo no me quiero sentir más sabio, más inteligente o más grande que tú. Señor, yo no quiero ser el general y que tú te sometas a lo que yo te diga. Señor, yo no quiero humillar tus conceptos o tus mandamientos en la palabra. Señor, yo no quiero pisotear lo que tú dejas escrito en la Biblia. Señor, yo no quiero tachar o descalificar lo que tú me mandas. Señor, yo no quiero imponer mis pensamientos o mi voluntad contra lo que está escrito en la Biblia. Señor, yo quiero vivir obedeciéndote a ti. Gracias porque tú me rescataste y tú quisiste ser mi Salvador. Pero ahora yo quiero decidir hacerte mi Señor. Padre, y si estamos hoy delante de ti, porque tenemos que reconocer con vergüenza que muchas veces hemos peleado, hemos luchado en contra tuya. Te hemos llevado a la contraria y hemos hecho las cosas a nuestra manera y no a la tuya. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces hemos encontrado la manera de aplicar lo que nosotros queremos y esquivar, huir, hacer a un lado de lo que tú nos mandas. Padre, no queremos ser hijos berrinchudos, no queremos ser personas que se disfracen de cristianos cuando por dentro no lo somos, no queremos ser adversarios de Dios, queremos hacerte cada día nuestro Señor.